Este podcast es presentado por... Con la intención de evitar inútiles peroratas, este anuncio será sucinto. Rimbombante, el podcast. Una palabra dominguera al día. De lunes a viernes. Suscríbete en rimbombante.rd.com.mx. Hola, ¿qué tal? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando es de Irving Aguirre y este es el número 7 de Geekología Podcast para el 28 de julio del 2006. Y el tema del día de hoy es PHP. Bueno, pues estamos aquí en esta grabación especial con Adrián López Raya para hablar sobre este tema de PHP. Y empezamos con este tema. Primero quiero definir un poquito qué es PHP antes de empezar. PHP es un lenguaje de programación que más o menos es parecido al HTML para programar páginas web. Es para creación de contenidos para sitios web. PHP es el acrónimo de Hypertext Processor. PHP Hypertext Processor. Y la mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de los lenguajes C, Java y Perl. Pues vamos a empezar a hablar. ¿Cómo estás? Pues bien, bien aquí. Encantado. Te agradezco muchísimo la invitación. Parece que fue bastante rápido. Nos pusimos en contacto en unos cuantos días. Te agradezco muchísimo la invitación. Y pues vamos a darle con esto del PHP, que es un tema bastante jugoso. Vamos a darle. No, pues aquí con el placer de tenerte por acá. PHP se está utilizando para las nuevas páginas web que se están desarrollando, además de aplicaciones over web o a través de internet para distintos fines. Vamos a hablar sobre este tema y todo lo que nos podamos extender en ello. Fíjate que hace unos años empezó a tomar fuerza esta corriente de programación con lo que se llama... la suite LAMP, que es la combinación de Linux, Apache, MySQL y PHP, y créeme que en realidad está dando muchos resultados, ya que es como que el equipo perfecto para la programación. Como decías, es un lenguaje que mezcla el HTML con sintaxis de C, de Java, de Perl, y que sin duda es de los más poderosos que existen ahorita en el mercado. Si quieren ser programadores reconocidos y no de mentiritas, métanse con PHP y van a ver que podrán hacer cosas muy muy buenas sobre el web. Sí, de hecho estaba viendo por aquí que con PHP también es posible generar archivos PDF y Flash, lo cual es una herramienta bastante útil para la programación y también puede ser utilizado para conexión en bases de datos como MySQL, Oracle, ODBC, IBM DB2 y muchos otros. Además de que es compatible con los principales sistemas operativos como Linux, Windows, Mac, etcétera. Entonces, realmente pues es muy útil para contenidos web que puedan ser accesados desde cualquier sistema operativo y para muchos fines. Fíjate que tienes toda la razón. Hace tiempo, cuando empezaron a desarrollar, PHP tiene la misma forma de desarrollarse que Linux, ya que trabaja a través de módulos. Tú, depende de cuántos módulos instales a PHP, será la capacidad que tengas para programar con ellos. Si tú quieres utilizar PHP sin conexión a MySQL, pues nada más tendrás que instalarlo de esa forma. O posteriormente agregar esas librerías. Es un sinfín, puedes hacer infinidad de cosas con ellos. Yo debo reconocer que por equivocación hace años empecé a programar con ASP. Pero cuando conocí PHP me di cuenta que tiene un poder de desarrollo impresionante, ya que puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Y en general me gusta mucho una librería, la librería GD, que te ayuda a generar imágenes al vuelo, que sin duda es la verdad que muy poderosa y se utiliza en la clave en muchos blogs donde o en páginas donde tienes que registrar para comprobar que eres un humano el que está registrando. Entonces te pone una imagen ahí con letras todas chuecas, no sé si la has llegado a ver, en la que se generan normalmente con PHP y la librería GD. Tiene infinidad de usos. Todo esto trabaja a través de módulos. Es muy muy bueno. A los usuarios de Windows no es muy ajeno porque lo puedes instalar sobre Windows con unos cuantos clics. Lógico, hay que descargarlo y hacer los procedimientos normales. Pero a ver, para quien no sepa bien, ¿qué es esto de los módulos y cómo funcionan o qué hacen? Mira, por default, cuando tú instalas PHP, ya trae la mayoría de los módulos instalados. Estoy hablando de las librerías que van a permitir que te conectes a un servidor de MySQL o que utilices una librería que te va a generar los PDFs. Son, vamos a decirlo así, archivos que contienen las instrucciones para que PHP se comporte de cierta forma con las instrucciones que tú le das en el código. Sí, de hecho, por ahí estaba viendo que los scripts de PHP funcionan a través del servidor, que esa es una diferencia contra HTML. PHP se corre en el servidor, no en el cliente. Esa es una ventaja para el cliente, ¿no? Pues sí, mira, en realidad a los que navegamos siempre vamos a ver principalmente código HTML. Aquí la ventaja que tienen los scripts que corren en el servidor como ASP, PER o en este caso PHP es que estos scripts los lee el servidor y te los traduce a HTML. Tú podrás poner 100 instrucciones en tu servidor, en el script de tu servidor, el servidor los interpreta, los compila y te entrega un resultado. Es por eso que se dice que son páginas dinámicas. De acuerdo a lo que tú pidas que haga el script, es lo que va a hacer el servidor. El cliente solo va a ver el resultado. Ok, entonces si yo quiero abrir una página creada en PHP, no necesito tener instalado nada en mi máquina. Nada, tu navegador nada más. De hecho, les recomiendo Firefox. Muy buena recomendación. Entonces, la máquina cliente, o sea, digamos, la computadora de cualquier persona que esté accesando a internet, realmente lo identifica como si fuera HTML. Así es. El browser del cliente, lo único que, bueno, principalmente, no es lo único, principalmente va a leer HTML y JavaScript quizá. Entonces, eso es lo que te va a entregar el servidor y lo que tu browser es capaz de leer. Pero el PHP se ejecuta en un servidor. Digamos que para el cliente el PHP es transparente. Aquí la ventaja que tiene es el diseñador de la página web o del servidor, ya que él es el que va a tener que hacer la programación para que sus scripts se comporten de una u otra forma. Además, también es posible hacer algunas cosas en PHP que no es posible hacer en HTML, ¿verdad? Pues sí, muchísimas. De hecho, en realidad, ninguna instrucción de HTML es una instrucción de PHP. O sea, si tú metes una etiqueta de HTML dentro de un código de PHP, segurito el compilador te va a decir que tiene un error. Lo que hace PHP es, en base a las instrucciones que tú programes, te las traduce y te entrega, si el programador lo quiere así, te entrega HTML. Ok. También se está escuchando sobre nuevos programas que funcionan a través de web, que no se tienen que instalar en la computadora de quien lo use, sino a través de internet puede correr estos programas, como por ejemplo, ya se está desarrollando, o ya está más bien en desarrollo, el Office a través de internet. Esto es que yo puedo pagar mi licencia de Office y en vez de tenerlo que instalar en mi computadora, lo corro a través de internet. Y, digamos, puedo utilizarlo en cualquier computadora. Además de que la configuración que yo le ponga a mi Office la voy a tener en cualquier computadora, entonces yo puedo reinstalar Windows, por ejemplo, y no tengo que reconfigurar el Office. Sí, eso es lo que ahorita actualmente se conoce como la web 2.0, en la que las aplicaciones están migrando en gran cantidad hacia el web. Lo que único que vas a tener que hacer es volverte a conectar, quizá no solo en tu computadora, quizá puedas ir a la computadora de tu novia, la de la escuela, la del trabajo, y tienes las mismas aplicaciones. En el caso que decías de Office, yo dudo mucho que vayan a utilizar PHP porque ellos tienen su tecnología, que es ASP, y hay algunas otras que están desarrollando, ASX y algunas cuantas más que tienen, pero son propias de Microsoft. Dudo mucho que vaya a ser PHP, pero existen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, muchos conocen WordPress, que está hecho con PHP, muchos conocen que será el Mambo. Conocen aplicaciones que sirven para eso, para leer su correo, que funcionan con scripts de PHP. lo que hace el servidor es traducirte, leer tu correo y todo te lo entrega en versión HTML, pero de una manera dinámica. No, nunca te va a entregar lo mismo. Ok, sí, de hecho, para quien no sepa lo que es WordPress, este es un sistema de publicación de blogs. De hecho, si checan, por ejemplo, la página de Geekología, está hecha con WordPress, que facilita mucho la publicación web. Entonces, esta es una herramienta, el PHP con el cual se hace el WordPress, para facilitar este tipo de contenidos web. Pero, ¿qué más puede hacer? Se escucha mucho sobre soporte para bases de datos, pero hay muchas personas que no las utilizan precisamente. Sin embargo, hay empresas o negocios que utilizan muchas bases de datos para intercambiar su información. Pero, ¿cómo ves? ¿Para qué más podría servir esta conexión de bases de datos con PHP? Mira, en realidad la conexión con las bases de datos está en todos lados, simplemente que los programadores lo ocultan a más no poder, porque la interfaz es mucho más fácil sin saber que te conectas a una base de datos. Por ejemplo, hablabas del sitio oficial de Geekología. Este sitio trabaja con WordPress. WordPress está diseñado en PHP con una conexión a MySQL. Eso, para los usuarios, siempre es transparente. Vamos a pensar que en el mundo no existen los scripts de servidor dinámicos, como es el caso de PHP. Tú, como administrador de tu sitio, tendrías que entrar a un archivo, editarlo, hacer todas las ligas, poner todos los contenidos en HTML. En los años aquellos donde empezó la blogosfera, así eran los blogs. O sea, un blogger tenía que ser, además de blogger, programador en HTML, o tenía que saber qué era publicar un archivo en HTML. Con el desarrollo de las tecnologías llega PHP, y lo que hacen aplicaciones que les facilite muchísimo el introducir datos a una base de datos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que hacen? Pues hicieron un script que cada uno de los comentarios, de los artículos, de los títulos que tú pones, se almacena en una base de datos. Normalmente esto siempre va a quedar oculto. En una base de datos la utiliza, por ejemplo, una aerolínea para hacer reservaciones, la utiliza el banco para hacer conexiones. Toda aplicación, yo creo que decente en la actualidad, debe tener una conexión a una base de datos, porque debe ser una página dinámica. O sea, si tú te metes, por ejemplo, a Gmail, que no utiliza PHP, por cierto, está... tecnología lo que tiene que hacer es conectarse a un servidor de base de datos donde va a tomar tu información, va a leer tu correo. Si tú te vas a una aerolínea, lo que va a hacer es leer tu perfil, hacerte una reservación, almacenarlo en una base de datos para poderla procesar después. Yo creo que la mayoría de las aplicaciones trabaja con una conexión a base de datos para tener información fresca y disponible en cualquier momento, no solo a través de PHP, sino de algunas otras aplicaciones. Entonces, pues, se podría decir que una ventaja de PHP es que es un lenguaje más ligero, que puede facilitar la transferencia de datos entre un servidor y un cliente, o entre dos clientes, o etcétera, ¿no? Así es. Ok, también PHP tiene soporte para comunicarse con protocolos como IMAP, POP3, HTTP.com, que son los más comunes, que estos protocolos son muy utilizados en internet para correo electrónico, para transferencia de páginas web o aplicaciones inclusive. Entonces, PHP realmente está dando toda la pauta necesaria para hacer algo muy fácil en internet. Por ejemplo, lo que estaba comentando sobre el WordPress es que, digamos, yo cada vez que voy a subir un podcast nuevo a la página de Geekología, pues creo el título del podcast y pongo una descripción del mismo. En vez de tener que entrar al código y yo tener que saber programar en PHP o en HTML, por ejemplo, el WordPress lo que hace es simplemente, con una interfaz gráfica que está hecha con PHP, simplemente lleno los espacios como el título y la descripción del podcast, y el programa altera o modifica más bien el código de PHP y automáticamente lo publica. Entonces, pues ahí yo me estoy ahorrando tener que saber programación para poder tener mi blog y poder editarlo. También PHP también es un lenguaje orientado a objetos y ambientes gráficos que pueden ser utilizados para otros contenidos web, como pueden ser tipo Java. Esto es que pueda subir animaciones, imágenes, etcétera, a mi blog. Realmente con PHP se pueden programar muchos tipos de programas o paquetería. Realmente, si una persona es un buen programador de PHP, puede desarrollar un programa tal cual como si lo hiciera como en lenguajes como en C++, por ejemplo. Solo que PHP pues tiene muchas bondades de facilidad de uso en cuanto a la programación. Obviamente también existen los programas que editan el código PHP sin que yo tenga que saber ese lenguaje. Sí, yo creo que uno de los ejemplos más claros y más conocidos es, por ejemplo, Dreamweaver, que ya trae objetos, ya trae, digamos que código prediseñado para que tú puedas entrar a una base de datos, para que te pueda leer registros de una tabla. Hay muchísimas aplicaciones y ya códigos prediseñados que pueden encontrar en internet de forma gratuita, pero sin duda hay un sinfín. Una de las ventajas que le dio la delantera a PHP es que es su competencia en su momento, que fueron los scripts en SP de Microsoft, es que los objetos ya están limitados. ASP se diseñó y todos, digamos que todos los objetos con los que puedes programar ya están limitados. Tienes 20, 50, no sé exactamente cuántos sean, pero no hay más. Tienes que ser una empresa muy grande, hacer un pacto con Microsoft para poder agregar un objeto más. Este no es el caso de PHP, que tiene la misma corriente de open source, porque es open source. Lo que hace es que cualquier persona es capaz de crear nuevos objetos y poderlos utilizar y publicar y poner a disposición de todo el mundo para hacer PHP más robusto. Esa es la razón por la que PHP es tan poderoso, porque tiene muchísimas librerías con las que puedes, decías tú, generar documentos en Excel, en PDF, imágenes, documentos, puedes hacer infinidad de cosas. Hablabas hace rato de leer el correo, de conectarte, por ejemplo, a un chat. Eso es una de tantas ventajas que tienes al programar con PHP, que tienes un sinfín de recursos disponibles. Sí, de hecho, algo que mencionaste ahorita es bien importante, que se me pasó mencionarlo. PHP es un lenguaje abierto, es totalmente abierto, no tengo que pagar una licencia para poderlo utilizar, y yo puedo crear cualquier tipo de contenidos sin que tenga que tener una licencia para distribuirlos o redistribuirlos o utilizarlos para mí mismo sin ningún problema. En este lenguaje puedo realmente gozar de mucha libertad para programar. También se escucha por ahí del .NET, que también es un lenguaje orientado a web, pero por ahí han mencionado que .NET es la competencia de PHP. Mira, lo que pasa es que .NET ya trae una revolución en lo que tiene que ser, bueno, el ASP.NET, que van pegaditos. En .NET lo que están haciendo es eso, agregar más objetos. ¿Qué es lo que pasa? PHP trabaja muy, muy pegado al sistema operativo. Y si ustedes lo instalan en Linux, van a tener muchísimas más ventajas que si lo instalan, por ejemplo, en Windows. Si tú utilizas la combinación LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP, vas a tener la ventaja de gozar de todos los privilegios del sistema operativo. Vas a poder hacer quizá un telnet, utilizar los sockets, hacer FTP, crear archivos, correr procesos dentro del sistema operativo. A través de PHP tú puedes explotar el poder de Linux con un script web. Ok, pero entonces es parecido a .NET, ¿no? En la sintaxis no, o sea, en la sintaxis en .NET vas a seguir los lineamientos que están siguiendo en la programación de Microsoft, que prácticamente puedes programar aún en Visual Basic, y tú lo decías al principio del podcast, en PHP programas muy parecido a C. Entonces, digamos que los objetos son un tanto diferentes, pero en ambos puedes hacer técnicamente lo mismo. Bueno, pues es todo por este número. Adriano se despide porque esto lo estoy haciendo postproducción. Sin embargo, en el próximo número de Geekología estará la segunda parte de esta entrevista con Adrián López Raya y seguiremos hablando sobre el tema de PHP y un par de temas más que salieron por ahí en la conversación. La música que escucharon fue descargada desde PodSafe Music Network. Y les recuerdo que este podcast está registrado bajo licencia Creative Commons para libre distribución, redistribución, uso total o parcial en obras bajo la misma licencia. En este número no hubo la frase del día por el tema del tiempo. Sin embargo, después de esta entrevista continuaremos con la frase del día. Espero sus sugerencias y comentarios en correo@geekologia.com, o lo pueden hacer también a través de el blog www.geekologia.com, dejando sus comentarios en el foro, o también lo pueden hacer a través de un mensaje de voz. Bueno, pues esto es todo. Sean felices. Bye bye.